Todos juntitos en este medley de ABBA. ¿Seguimos? Sí, señor, la música lo identifica a este espacio. Es el espacio de la información policial y para ello vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergerá. Comisario, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un placer como siempre. Bueno, queríamos saber cuáles eran las novedades de las últimas horas en la ciudad de Saladillo en cuanto al ámbito policial. Bueno, en el día de ayer, Carlos, 19 horas, se efectuó un operativo de interceptación vehicular dispuesto por la Jefatura Distrital Saladillo con personal de esta comisaría y del grupo GAT 25 de Mayo en calle Emparanza y Pereira. Lugar este donde proceden a interceptar un Fiat Palio. Ahí, perdón, Fabián, en la esquina del hospital. Exactamente, sí. Y se interceptan un Fiat Palio, identifican al conductor mayor de edad de este medio y con formalidades de ley se procede a incautar dentro del vehículo una carabina calibre 22 largo con una mira telescópica y una riñonera con municiones. Ajá. Evacuada una consulta con el fiscal en turno, doctor Sarramone, impartió directivas respecto a la realización de una causa por tenencia ilegal de arma de uso civil, únicamente con la notificación de la formación de la causa del conductor de vehículo y posterior libertad. Claro. La causa, está en la UFI número 2 del doctor Sarramone. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí la información, Carlos, sí. Y ahora la consulta, si esta persona hubiera tenido los papeles en regla, no pasaba nada. No pasaba nada, Carlos. Perfecto. No. De pronto el arma no iba enfundada para disparar y demás, pero no contaba con la documentación que lo acredita para aportar dicha arma o tenerla. Claro. Perfectamente. Comisario, muchas gracias. Bueno, Carlos, por nada. Hasta luego. La palabra entonces de el comisario Fabián Bergerá en la mañana en vivo de la 106 con este hecho que sucedía en las últimas horas. Seguimos.